El monteador se escupe las manos y lo mira. El hacha está ansiosa, desgaja inquieta, sedienta de madera, resbala en la corteza. Después se hunde. Cae el tembetarí, perfumado, tristón. Pero el hacha sigue. El coronilla, purito espinas y nido. Y el hacha brilla. El socará, con una flor roja y menudita. Pero el hacha sigue, el hacha canta. Hacha y hacha por el monte, el monteador. Hacha y hacha por el monte, el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroba, ¿cuál bajará? Tembetarí o arrayán, ¿cuál volteará? Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Canta que canta el acero sin compasión. Como chilla la chicharra, calienta el sol. Hacha y hacha por el monte, el monteador. El coronilla temblando se derrumbó. Está tormentoso, el cielo encapotado, lindo para tirar un liñazo. Atrás el chiflido un hombre contento. Cuando llega, despeina el agua con el mojarrero. Va levantando temblorosas hojitas de plata. Ya tiene la carnada hecha. Entre los camalotes, las cañas. Más allá del medio de la laguna, los aparejos. Y el fogoncito abriéndose en la sombra. Inocente como la flor de un zapallo. Anguillas, tararira, lindo bajo. Vuelve callado, maduro en noche, de silencio. El cielo es como la ropa de un pobre, desmerecida ya de tantos lavados. Y como una estrella cansada el farolito lechero, escaso de querosén, cayéndose sueño. Aparejo y caña, silencio, fogón y espera, en laguna solitaria, en las aguas tan quietas. Que son un asombro negro, parece una gota y luna, tu boya blanca de ceibo, y en la noche tu fogón como flor de zapallera. Te va adorando el asado, te va quemando la espera,